Esto es Te doy una canción. Te doy una canción. Un programa para volar. Buscando el día en la noche, la paz de su regazo quieto, va prescindiendo la mirada, tu imagen, paisaje de enero. ¿Cómo disfrazar el vacío sin el perfume de tu pelo? No quiero evitar que te vayas, que es como decir te quiero. Una bandada azabache te alejará de mí en febrero y se llevará mi aliento y mi patria y todo el cielo. En tu calle solitaria pierdo mis pasos, rezo y espero que el tiempo no cure nada y me deje tu recuerdo. Flores de una Santa Rita, las largas noches, el desvelo, mi facha de arlequín de verde en el silencio de un invierno. Quizás te traigan mi fantasma y quiera quedarse en tu pecho. No quiero evitar que me olvides, que es como decir te quiero. Una bandada azabache te alejará de mí en febrero y se llevará mi aliento y mi patria y todo el cielo. En tu calle solitaria pierdo mis pasos, rezo y espero que el tiempo no cure nada y me deje tu recuerdo. Te alejará de mí en febrero y se llevará mi aliento y mi patria y todo el cielo. En tu calle solitaria pierdo mis pasos, rezo y espero que el tiempo no cure nada y me deje tu recuerdo. Mala prensa tiene el tiempo. Todo lo mata, pero todo lo vive. Yo soy un paso del tiempo, una mueca misteriosa que se asombra de su gesto incomprensible. Apenas un respiro olvidado del tiempo, un parpadeo y una lágrima cayendo. Algo que el tiempo olvidó. Ni siquiera un recuerdo. Si la pena es media pena, ¿para qué tenerla en cuenta? Solo me alcanza de ida y a mí me falta de vuelta. ¿Pero para qué tenerla en cuenta? Solo quiero que la pena no camine con nosotros, pero no me voy a buscar otro. Copla corta y que me acorde, y cuando canto yo me olvido. Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo. Esta copla es corta y que me importa. Thank you.

digo olvido y sin embargo, aquí estoy. Recorriendo el tiempo entre estas paredes mustias de caminar, se va cayendo el otoño. Va dejándonos como hojas en la tierra de las promesas. Promesas, mentiras que uno se hace para seguir. Se forja el barro del tiempo hacia cualquier lugar. Cualquier lugar, menos el destino de las promesas. La dirección de este viaje no está escrita, apenas acorralada por la distancia que separa el primer llanto del último sollozo. Se me ha quedado una canción acorralada por esas cosas de querer mirar sin ver. Por esas cosas de la vida que uno no aprende hasta que arrima, hasta que el fuego no le quema bien la piel. Hubiera sido como un sol de primavera, como un abrazo de su noble condición. Hubiera sido como un fuego, como una antorcha en el recuerdo, y solo somos otras lágrimas de alcohol. A descansar su siesta inoportuna que embarra hasta la luna. Y hay amor, sin ti no doy un paso más. Siento en el camino y miro mi destino. Ay, qué caray con esta vida, y qué caray. Soplan frescos nuevos aires de esperanza, y yo sentado con la viola y un café, sin darle forma a este lamento, sin ser preciso en lo que siento. O soplan vientos que me duelen sin querer, y ya no tengo más sermones para darme. Ya me cansé de ver el techo y la pared, esas cuestiones personales, que si tus ojos son mis males, voy a dejarlas por un rato hasta después. ¿Y dónde mi amor se puso a descansar su siesta inoportuna que embarra hasta la luna? Y hay amor, sin ti no doy un paso más. Me siento en el camino, caray con esta vida, y qué caray. Amor, sin ti no doy un paso más. Me siento en el camino y miro mi destino, y qué caray con esta vida, y qué caray. Al final del día, todo el mundo ora. En silencio, gritando, o en suspenso, todo el mundo clama. Hay espíritus santos que nos van abrazando las espinas, y hay los otros, para los que buscamos un gualicho final, como cayendo finalmente en el abismo, pero el abismo no tiene fondo, y la caída libre nos amanece. Gualicho pa' que se vaya cosa mala, gualicho pa' que se vaya gente mala, gualicho dicho pa' que se vaya cosa mala. Belleza que borra tristeza, belleza que borra tristeza, belleza, belleza. Gente mala, gualicho pa' que se vaya cosa mala, gualicho pa' que se vaya gente mala, gualicho pa' que se vaya cosa mala. Belleza que borra tristeza, belleza que borra tristeza, belleza. Mi corazón no se cansa de tener esperanza de ser un día todo lo que quiere. Mi corazón de niño no es solo un recuerdo de una mujer de feliz figura que pasó por mis sueños sin decir adiós e hizo de mis ojos un llorar sin fin. Mi corazón vagabundo quiere guardar el mundo en mí. Mi corazón vagabundo quiere guardar el mundo en mí. Mi corazón no se cansa de tener esperanza de ser un día todo lo que quiere. Mi corazón de niño no es solo un recuerdo de una mujer de feliz figura que pasó por mis sueños sin decir adiós e hizo de mis ojos un llorar sin fin. Mi corazón vagabundo quiere guardar el mundo en mí. Caetano Veloso. Thank you. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Escuchamos en este segundo bloque de Te doy una canción a Roberto Calvo, Cómo decir te quiero, del disco Tierna Memoria, editado en 2015, de su autoría. Esa fulanita, La media pena, disco Sin prisa, 2011, de José Núñez y Carlos Vallejo. Luego Daniela Amondarain y Víctor Renedau, Confesiones del viento, del disco Nunca confíes en un guitarrista, la obra es de Juan Falú y Roberto Giacomuzzi. Luego Santaires, Canción acorralada, editado en 30 años, en el año 13, de Gustavo Queoe, a las hermanas Caronni, Gualicho, de su autoría. Y recién, Caetano Veloso.